agarrarse a las mujeres que sufren un cáncer de mama, porque no solo hay terapias nuevas, sino que en el futuro, en futuro cercano, aparecen tratamientos nuevos que mejoran los resultados de los que ya tenemos disponibles. Hace 5 años, pues a pesar de que es un periodo corto, hay novedades. Estamos ahora en lo que se llama la desescalada de tratamiento. Es decir, el tratamiento se simplifica. Los tratamientos agresivos se hacen menos agresivos. Si bien las cirugías conservadoras de la mama, es decir, en vez de hacer una cirugía mutilante, hacer una cirugía conservando la mama, es un logro, que una innovación que ocurrió ya hace décadas, no lo es la cirugía conservadora de la axila. Es decir, el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama pasa por el tratamiento de la mama y de la axila. Antes, el tratamiento de la axila era radical, se quitaban todos los ganglios de la axila. Esto era lo que condicionaba los efectos secundarios a largo plazo, morbilidad en forma de linfedema, de déficit motores, de síndromes dolorosos. Ahora hay una clara desescalada de la cirugía de la axila, de tal forma que más pacientes se hacen cirugías conservadoras de la axila, lo que se conoce como biopsia selectiva de ganglio centinela. Y este es un claro beneficio, porque hay una tasa de curaciones iguales, pero con menos morbilidad. Otra desescalada, claramente, es decir, otra, en vez de hacer tratamientos más agresivos, menos agresivos, es lo que conocemos como el tratamiento sistémico neoadyuvante. Esto consiste en que en algunos tipos de tumores que sabemos que van a responder muy bien a los tratamientos sistémicos, son los que no son locales, los que actúan en todo el cuerpo. Por ejemplo, la quimioterapia, la hormonoterapia, la terapia biológica. Bueno, pues el tratamiento neoadyuvante es el que se administra antes de la cirugía. Y la finalidad de ese tratamiento es, fundamentalmente, hacer luego cirugía, tanto de la mama como de la axila, menos agresiva, menos mutilante. Por último, quiero comentar también que hay una clara desescalada en el empleo de la quimioterapia. Antes éramos incapaces de reconocer los diferentes subtipos de cáncer de mama y, por tanto, estábamos muy limitados a la hora de establecer un pronóstico a la mujer. Sí. Hoy tenemos herramientas diagnósticas que nos permiten conocer el subtipo y acercarnos de forma mucho más precisa al pronóstico que tiene una mujer. De esta forma podemos proponer no tratar con quimioterapia preventiva, la quimioterapia adyuvante, a muchas más mujeres. Y entre estas medidas está el estudio genético del tumor. Hoy somos capaces de analizar no solo de la forma convencional, por microscopía óptica, por inmunohistoquímica, técnicas que hace el patólogo para decirnos el tipo de cáncer de mama, sino que podemos tener acceso a un estudio genético del tumor, de tal forma que podemos saber si el tumor expresa un patrón de genes que confieren un mal pronóstico a la mujer. Y, por tanto, a esa mujer sí que le vamos a proponer quimioterapia. Sin embargo, cuando el estudio genómico del tumor nos habla de que es un cáncer de mama de bajo riesgo, en este caso podemos proponer evitar la quimioterapia. Entonces, la quimioterapia, ese tratamiento tan agresivo, con tanto impacto en la calidad de vida, podemos evitarlo ahora en muchas más mujeres. Y esto, pues, es un avance, un logro de los últimos años. Somos capaces de identificar un patrón de genes que nos precisa de una forma mucho más certera si hay un riesgo de recidiva del cáncer de mama, si hay riesgo de aparición de metástasis. Y en esta edición de noticias también les informamos que este próximo fin de semana habrá cine comercial en el IES Maestro Francisco Fatou con la proyección de la película infantil de animación Trasto, de la mansión a la calle. Las sesiones tendrán lugar el sábado 24 y el domingo 25 de octubre a las 5 y a las 7 de la tarde. Durante la proyección de la película no estará permitido el consumo de bebidas ni comidas y se deberán respetar las medidas de protección sanitarias. También les recordamos que el próximo 29 de octubre se podrá solicitar a partir de las 9 de la mañana la cita previa para la renovación del DNI a través de los teléfonos 663-378-352 y 600-444-551. Únicamente se asignará una cita por llamada, ascendiendo el cupo máximo a 70 citas en total. La visita del equipo móvil de la Policía Nacional tendrá lugar en la jornada del 4 de noviembre en la Casa de la Juventud de Ubrique. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.